10:52 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos con nuestro primer encuentro de actualidad local. Le comentamos en el sumario de contenidos que está abierto ya el plazo hasta el 30 de junio y desde el 15 de este mismo mes se abría el plazo para el acceso a los ciclos formativos de formación profesional en oferta. Y bueno, pues a partir del 21 de julio ya llegará todo ese proceso de matriculación. En paralelo, además, también pues se mantiene abierto otros procesos de matriculación en el caso de la educación secundaria y bachillerato. Vamos a hablar de todas estas cuestiones y vamos a centrarnos en el día de hoy, la oferta educativa que llega precisamente a través del IES Los Remedios. Para ello vamos a hablar con su director, con Fernando Corrales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a hablar de toda esa oferta educativa, pero antes, pues te quería preguntar por la selectividad, ¿no? ¿Cómo marcharon esos días de nervios, de tensión y de, bueno, también imagino que de satisfacción, ¿no? Una vez que ya se ha completado y se han terminado los exámenes de la selectividad. ¿Cómo marchó todo? Sí, bueno, en general muy bien, ¿no? O sea, que lo que nos importa a nosotros es nuestro alumnado, ¿no? Y todos los alumnos que se presentan, por supuesto, en la sede de Ubrique y la organización, el tribunal, lo llevó todo perfectamente. Nosotros le dimos los mejores medios, ¿no?, para que pudieran desarrollarlo, y luego las pruebas en sí también fueron asequibles, ¿no?, según nos comentan los alumnos y vimos nosotros físicamente cuando iban desarrollando los exámenes, una cosita con matemáticas, de algunas complejidades de dentro de las preguntas, ¿no? Pero en el global, bueno, pues en el global bastante optimistas todos, y esperemos eso, los próximos resultados los esperamos sobre el jueves 24, ¿no?, de esta semana, pues vayan confirmando las buenas impresiones y que los alumnos puedan seguir el procedimiento, no terminan, ¿no?, sino que ahora empiezan su etapa universitaria con la prescripción y la solicitud de las distintas modalidades, las distintas carreras y las distintas universidades en el portal único de Andalucía, Distrito Único, que está bastante bien. Creemos que eso favorece y permite que todos hagan la carrera que quieren, o se acerque bastante a la que quieren, ¿no? Claro, y bueno, y a nivel de centro, vosotros pues también preparando, imagino, ya en julio lo que sería la convocatoria extraordinaria, aunque supongo que con menor infraestructura, ¿no?, porque aquello de que el alumnado será también inferior, pero es otra prueba que también, no sé si el instituto la desarrolla, ¿no? No, desgraciadamente no, ¿no?, para nuestro alumnado y afortunadamente para nosotros a nivel organizativo no la... Lo centraliza luego la Universidad de Cádiz y esperemos que en estos días salga la convocatoria ya, ¿no? Y nos habían dicho desde la Dirección General que la idea es que fuera en el campo en Jerez. Ajá. O sea, que iban a centralizar. Como hay un menor número de alumnos, por tanto no hacen tribunales en Ubrique, en Arcos, ¿no?, sino que lo centralizan, claro. Todo el alumnado de la sierra lo centralizan en la Universidad de Cádiz, en la sede de Jerez, y en estos días lo sabremos, ¿no? O sea, que en ese aspecto nuestro alumnado sí se tiene que desplazar el 13, 14, 15, aquellos que quieran hacer la prueba extraordinaria, pues tendrán que ir a la Universidad de Cádiz, ¿no? Ah, bueno, pues sí que es otra circunstancia, ¿no?, que hay que tener en cuenta a la hora de acogerse una convocatoria a otra, pero bueno, hay que dar también esa opción, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos lleva ahora a otro proceso, que es el que está abierto, como decíamos anteriormente, que es el proceso de acceso a los ciclos formativos de formación profesional que hay en oferta. Recordemos que en el IES Los Remedios pues se cuenta con el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección, luego tenemos el de desarrollo de aplicaciones web y el de sistema microinformático y redes. Una oferta formativa pues destinada, como siempre decimos, a preparar, ¿no?, a profesionales para afrontar los retos de la producción, ¿no?, del sistema económico a nivel global, pero también a nivel local, ¿no? De hecho, aquí tenemos ese ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección, que es uno de los más demandados, teniendo en cuenta pues el gran volumen empresarial que también tenemos en esa localidad, ¿no? Está muy relacionado. Sí, ¿no? Nosotros, desde que se apostó por la formación profesional, nosotros le hemos dado la máxima importancia, ¿no? una enseñanza pública y de calidad, pero al mismo tiempo vinculada, que en un par de años pues están en el tejido industrial, ¿no? Están trabajando de verdad, y por tanto necesitamos, nosotros estamos hablando de que 350, 400 alumnos nuestros cada año cursan la FP, por tanto es una de nuestras grandes patas, ¿no? Y por tanto, bueno, este periodo, como ha habido cambios en la admisión y en la matriculación, bueno, pues es importante que lo volvamos a recordar, ¿no? Ha habido cambios de detalle, en el global sigue siendo bastante parecido el procedimiento, ¿no? A través de la Secretaría Virtual, la Consejería lo centraliza todo, luego hace las distintas adjudicaciones, ahora lo vamos detallando, pero tienen que estar atentos en ese periodo del 15 al 30 de este mes para solicitar, recabar toda la información que quieran de cómo son los distintos ciclos, los grados medios, los grados superiores, las modalidades duales, los bilingües, todo lo que nosotros ofertamos, ¿no? Y ofertan todos los centros de Andalucía, y hasta el día 30 pueden tener la tranquilidad, no hay que correr tampoco, no va por orden de prioridad, ¿no? Por tanto, hasta el día 30 de junio tienen, o esta semana y hasta la semana que viene, para poder presentar la solicitud de admisión, ¿no? Claro, según se informaba en su día la Junta de Andalucía, hay 493 ciclos formativos impartidos en la provincia en sus distintas modalidades en los centros educativos de carácter público. Estamos hablando de modalidades, pues, que serían, bueno, la formación a distancia, que es una de la que también tenemos que hablar, ¿no? Y que se imparte en los remedios, luego la presencial, evidentemente, y después está la dual, que también es otra que tenemos aquí en nuestra localidad y en este caso en los remedios, ¿no? Que ha sido pionero a la hora de poner en práctica este tipo de formación. Sí, es verdad que la administración empieza a ofertar, ¿no?, distintas enseñanzas, y cuando nosotros le vemos la potencialidad, pues naturalmente nos lanzamos y trabajamos con ella, ¿no? La FP dual es la FP presencial, pero que ya en el segundo trimestre, en el primer trimestre están con nosotros, se evalúan, vemos las condiciones del alumnado y ya se les prepara para que en el segundo trimestre realmente hagan la mitad de los días, estén en la empresa que los admite y la otra mitad con nosotros. O sea, hay un profesor de la empresa que es su tutor en las tareas que está haciendo allí, luego tiene su tutor académico, educativo del centro, ¿no? Y hacemos una tarea doble de evaluación y están, al mismo tiempo que se están formando, ya están trabajando en una empresa. O sea, el dual tiene unas características fundamentales, nosotros le vemos la potencialidad. Es verdad que luego cuando terminan el segundo curso, muchos de estos alumnos ya están formados en esa empresa, entonces la empresa le hace un contrato, un contrato real ya, ¿no? Y los ha formado a las características que quieren, y ellos han visto que no son enseñanzas teóricas que les damos nosotros, y cuando van a una empresa, pues decimos, bueno, pues ahora tenemos que empezar a aprender, ¿no? Porque lo que me han dicho allí los institutos de la universidad no servía. Bueno, pues la dual tiene esa virtualidad, ¿no? Que desde el segundo trimestre del primer año estás trabajando. Nosotros no tenemos más que reconocer el ofrecimiento de las empresas de Ubrique, de la comarca, algunas del resto de Andalucía, porque claro, al impartir un ciclo de informática, las prácticas y tal, bueno, pues nosotros muy contentos con la respuesta empresarial y se están volcando, están preparando al alumnado y luego pueden contratarlo en las mejores condiciones. Por tanto, sí, las plazas no son todas duales, pero bueno, hacemos una selección. Hay alumnado que prefiere hacer sus dos cursos completamente en el centro, tampoco hay ningún problema, pero aquel alumno que quiera la modalidad dual, pues la puede solicitar y nosotros lo vamos encauzando y buscándole la empresa que se puede adaptar mejor a las condiciones de cada alumno, ¿no? Claro, es eso, la formación dual desde luego es una oportunidad que no se puede rechazar, ¿no? Ya que se tiene esa opción, pero si bien es cierto que las circunstancias personales de cada uno, pues a lo mejor impiden que puedan acogerse a esa formación dual y se decante por la presencial o por otro formato, ¿no? De educación. Claro, es que es verdad que una formación profesional, ¿no? Son dos años, es una enseñanza intensiva, ¿no? Donde se les prepara, pero es verdad que por circunstancias personales, particulares. Nosotros tenemos alumnos, muchísimos alumnos de Ubrique, de la comarca, ¿no? Y algunos que vienen desde fuera de la comarca haciendo el esfuerzo de venir a nuestro ciclo por circunstancias personales, particulares. A lo mejor la dual, la empresa que se le busca, no hay forma de que ese alumno o alumna venga los dos días a la empresa y luego los otros tres días al instituto o al revés, ¿no? Según las distintas convenios que hagamos con las empresas. Entonces, para ese alumnado seguimos teniendo nuestra formación profesional presencial, los cinco días en el instituto, desde las 8:30 hasta las 3, se preparan los dos años, luego en el último año hacen unas prácticas en un centro de trabajo, lo que llamamos la FCT, ¿no?, la formación en centros de trabajo, y también tienen sus prácticas. O sea, el alumno que no entra en el régimen dual porque le parece complejo o no tiene su disponibilidad, luego tiene unas prácticas y esas empresas también que acogen al alumnado y le dan las prácticas en la última parte del segundo curso, suelen contratar en la parte, la experiencia que tenemos en nuestros dos ciclos de informática, en el medio y en el superior, y en el superior de asistencia a la dirección, hay un gran número de alumnos que los contratan las mismas empresas que hacen luego las prácticas, ¿no? Y todavía, como tú le decías, por circunstancias personales, características de mucha gente, no pueden venir presencial. Bueno, pues tenemos lo que llamamos oferta parcial diferenciada, que en modalidad de a distancia, y tenemos la asistencia a la dirección, que se pueden matricular. Este año tengo un trabajo, pero yo quiero progresar, pues me matriculo en dos módulos, en tres módulos. Ese nombre ahí un poquito oscuro, ¿no?, de oferta parcial diferenciada y es a distancia. Bueno, es el mismo ciclo de la asistencia a la dirección, con idioma, muchas ramas informáticas, ramas de derecho y todo lo que tiene que ver con la administración de una empresa y de su gestión. Ese ciclo se puede dar parcialmente, matricularte en dos módulos, tres módulos, este año uno por mis circunstancias, el año que viene hago dos, tres. Bueno, esa es la virtualidad o el interés que tiene la enseñanza a distancia. Por eso tenemos más de 300 solicitudes, luego la administración las barema y da los órdenes para que se puedan ir matriculando, pero la enseñanza a distancia, claro, permite tener un tipo de trabajo, querer seguir mejorando y formándote, ¿no?, y hacer este mismo ciclo en dos o tres años con tranquilidad en los módulos que tú escojas. Nuestro profesorado te recomienda alguna, pues este año matriculaste de estas dos, el año que viene de otras tres, tú quieres hacerlo en tres años, o sea que ya tener experiencia, pues podemos recomendarle a cada tipo de alumno con sus características qué enseñanza pueden solicitar, ¿no? Además, esto creo que también, recuerdo alguna de las veces que he estado conversando, ¿no?, con los docentes que se ocupan, ¿no?, de llevar la formación a distancia en los remedios, decían que también llevan a cabo sus prácticas y si a lo mejor el alumno, pues evidentemente no tiene por qué ser de Ubrique, porque es a distancia, puede ser de Almería, pues hay que buscarle las prácticas en empresa en Almería, ¿no? Es como, es complejo, La labor de nuestros tutores y es encomiable, ¿no? O sea, que la administración, de verdad, nos ha echado a la espalda, nosotros hemos asumido esa responsabilidad, pero claro, si tenemos un ciclo superior de informática, ¿no?, como, o de asistencia a la dirección, como tú dices, de un alumno de Almería, pues naturalmente intentamos hacer una captación de empresas con las distintas entidades supra comarcales, ¿no?, para que nos ofrezcan empresas, y naturalmente suelen aparecer la parte de informática igual, ¿no? En Ubrique o en la comarca es más complejidad para cuando le buscamos las prácticas a los ciclos de informática, y por la parte de Málaga, Sevilla, ahí nos aparecen muchas empresas informáticas que están demandando a nuestro alumnado, ¿no? Por tanto, bien. La preparación específica en estos dos años, pues hace que eso, que el alumnado salga en unas condiciones más óptimas para el trabajo. Cuando las condiciones de trabajo son malas para todos, pues para ellos son un poquito menos malas, ¿no? No vamos a decir que se contratan, porque no, las condiciones sabemos todas las que son, ¿no?, laborales y demás, pero para las vacas flacas nuestro alumnado está mejor preparado, y todo el que tenga interés le recomendamos que pida un ciclo y lo intente hacer, ¿no? Claro. Bueno, recordemos, ¿no?, que los ciclos de grado superior, en este caso los que oferta el IE Los Remedios, el de asistencia a la dirección, como decíamos antes, el que durante muchos años ha sido el secretario bilingüe, después se le cambió el nombre, ¿no?, para asistencia a la dirección, y que lleva, bueno, pues muchísimos años, ¿no?, impartiéndose en Los Remedios, uno de los buques insignia, por así decirlo, ¿no?, de los ciclos formativos en este centro. Luego tenemos también de grado superior el de desarrollo de aplicaciones web y de grado medio el de sistema microinformático y redes. La diferencia entre grado superior y grado medio, evidentemente, la titulación. Uno es técnico, el otro sería técnico superior, tengo entendido, ¿no? Sí, exactamente. Ellos salen con la titulación de técnico, lo del grado medio, y de técnico superior. Es verdad que como es tan específico, es verdad que los sistemas microinformáticos y redes, pues como ese nombre indica, ¿no?, van a trabajar con aspectos más mecánicos de las redes de ordenador. También hacen su parte de programación, pero tiene más que ver con el conjunto de teclas, cables, conexiones, y salen muy preparados para que una empresa rápidamente los contrate y ellos tengan toda la formación. Tienen parte de idioma, tienen parte también de formación y orientación laboral, pero su parte fundamental es que eso, que las redes, que los teclados, que las conexiones inalámbricas que funcionan perfectamente con todo el mal de magnum que tenemos ahora, ¿no?, de estas enseñanzas telemáticas de las casas, de las empresas, y por tanto es un ciclo medio, pero que tiene mucha aceptación. Es verdad que está muy impartido en toda la provincia, hay múltiples centros que impartimos el sistema de microinformática y redes, pero creemos que en el futuro va a seguir teniendo, como van los cánones de las enseñanzas y de los trabajos, ¿no?, pues van a seguir teniendo este técnico y de grado medio, y va a tener su salida. Luego, los otros dos, como tú comentas, claro, ellos salen con la titulación de técnico superior. Claro, ahí tienen idiomas a muy alto nivel. En el desarrollo de aplicaciones web tienen programación y tienen distintos módulos superiores, ¿no?, que le hacen que tengan una visión de la informática, no solo en aspectos técnicos, sino aspectos teóricos, ¿no?, de software y de formación intrínseca en campos de la impresión 3D, de la realidad virtual. O sea que ahí sí seguimos en una brecha grande de lo nuevo, ¿no? Y ese técnico superior, hay que tener una vocación y que te guste y que trabajes en ello. Nosotros, desde que lleguen el primer día, le decimos que eso, que tanto los técnicos como los técnicos superiores van a sufrir aquí, es decir, que no vamos a regalarles ningún título, o sea que van a salir con esa titulación los alumnos que terminen, pero van a salir muy bien formados. Y por terminar el abanico, exactamente igual el que tú comentabas, el de la asistencia a la dirección, nuestro secretariado bilingüe de hace tantos años y que llevamos tantas promociones dando y que enubrique las oficinas de las distintas empresas, talleres, auxiliares, bueno, pues están repletos de nuestro alumnado que se forma en idiomas, que se forma en ofimática, que se forma en orientación laboral, que se forma en derecho inicial. Bueno, pues claro, es un ciclo muy apetecible en las modalidades o presencial, dual o a distancia. Bueno, pues seguimos nosotros satisfechos de las enseñanzas, bueno, y ofertándolas para que todo el mundo las conozca y si quiere que se matriculen en ellas. Y sí que es verdad que los ciclos formativos están muy conectados con lo que sería ese fin, ¿no?, el de preparar a profesionales que van a desembarcar directamente en la empresa. De ahí esas prácticas a finales del ciclo formativo, ¿no?, en el segundo año y demás, porque ese es el sentido. Y de hecho, estos ciclos formativos, pues yo imagino que de cara al futuro a lo mejor se pueden cambiar por otros, porque la sociedad va evolucionando, la demanda laboral es otra. Y claro, vosotros estáis también ahí muy pendientes, ¿no?, de esa circunstancia para, bueno, pues ofrecer la formación adecuada al momento en el que nos encontramos. Ahora, evidentemente, hablar de cuestiones de tecnología pues es fundamental. El grado de asistencia a la dirección es también fundamental en esa localidad, por eso mismo que decíamos, ¿no?, por el tejido empresarial productivo que tenemos en Ubrique. Pero ¿quién dice que dentro de, no sé, X años pueda cambiar esa formación, esos ciclos formativos, porque ha cambiado también la sociedad y se demandan otras profesiones, ¿no? Sí, era uno de los temores grandes, ¿no?, cuando se instalaron los distintos ciclos de la formación profesional, que si en una localidad pequeña, ¿no?, como era Ubrique o cualquier otra de la provincia de Cádiz, se instala un ciclo y cuando lleva 10, 12 años ya saturado, ¿no?, de técnicos superiores. Es verdad que no son específicas, pero claro, de amplio espectro, como hemos dicho, ¿no?, que tanto la de la rama informática, en principio no van a venir cortadas, sino que van a progresar, y la de la rama administrativa, con los idiomas y con todo lo que tiene que ver con una dirección de empresa, pues naturalmente tampoco se va a venir cortada. Pero es verdad que no sabemos por dónde se va a mover. Nuestra idea es seguir desarrollando la distancia. Creemos que las conexiones van a seguir mejorando y las redes van a ser fundamentales, por tanto, nosotros en el IELO Remedios vamos a intentar apostar porque estas enseñanzas que ahora tenemos de la parte informática también las abramos en la modalidad a distancia y estamos ofertando, diciendo las condiciones que tenemos como centro. Luego, naturalmente, la consejería hace sus planificaciones a medio y largo plazo, ¿no?, y este año ha desaparecido el IEDA, un instituto que tenía de educación a distancia, porque ha visto que el concentrar la enseñanza a distancia no ha funcionado. Que cuando los distintos centros de Almería, Cádiz, Granada, Sevilla llevaban esa enseñanza a distancia, las han desarrollado o las hemos desarrollado con un grado de aceptación muy grande. Y por tanto nuestra idea va a ir funcionando en la distancia, ¿no? Nosotros queremos convertirnos en un centro que tenga distintas ofertas a distancia y que, por tanto, todo el alumnado de Andalucía se pueda ir formando con nosotros. Ahí estamos con los distintos planificación, tanto de la provincia de Cádiz como de Sevilla, de la Consejería, bueno, haciéndole nuestra oferta y, naturalmente, bueno, ya luego al final cada principio de curso se hace la oferta o se barajan los siguientes cursos para cursos sucesivos. No nos podemos quedar parados. Como tú comentas, efectivamente, los ciclos no van a ser de por vida y hay que estar viendo las expectativas de futuro, ¿no? Sí, que es verdad, descentralizado, ¿no? Educación descentralizado, la educación a distancia, precisamente, porque por eso que decías, ¿no? Porque cada centro educativo pues acoge esta modalidad también y es igual de funcional que como se hacía antes, ¿no? No, y tenemos... Y además tenemos automática, es verdad que parece que la presencialidad te daba que el profesor no tenía su hora, de 8 a 9 daba tal módulo y de 9 a 10 daba el siguiente, ¿no?, que estaba muy controlado. Pues aunque parezca un contrasentido, la enseñanza telemática te hace todavía más que te controle el alumnado, porque bueno, tú, aparte de darle la hora determinada, el sistema ve que tú has contestado 200 correos, que has hecho 3 blogs, que has participado en 4 foros, o sea que tenemos una retroalimentación, ¿no? El alumnado nos dice que está muy contento con el trabajo de nuestro profesorado y además se ve en la intervención, ha corregido 200 tareas y las ha devuelto al profesorado. Nosotros presencialmente pues corregimos continuamente, hacemos tareas, hacemos actividades, pero además estas en enseñanza telemática quedan controladas por el sistema, ¿no? O sea que puede ser bueno y malo, ¿no? Pero el sistema comprueba que tú has entrado en el foro, que le has corregido la tarea, que se la han mandado, que te ha mandado el alumno 7 mensajes, que tú te has puesto en contacto con él otras 7 veces y por tanto estos años que hemos demostrado nosotros, ¿y con qué? Pues con alumnado, al final, cuando termina la enseñanza, pues ha puesto una serie de comentarios, esta retroalimentación que llamamos, ¿no?, en fino, pues nos dicen que están muy contentos con el trabajo que hemos hecho y ya digo, no un año o dos, sino en esta última década, pues hemos funcionado muy bien y ellos están contentos, el alumnado, cómo ha funcionado el profesorado ya digo, con una tarea y una casi particularización, porque tú conoces al alumno de Almería que trabaja y que tiene dos niños y que te dice que la tarea te la va a mandar el último día a la última hora y ese día a última hora pues tiene los 10 trabajos para corregir, ¿no? Bueno, pues esa parte de hacer individual la enseñanza y que todo el mundo pueda de forma permanente seguir manteniendo su expectativa de mejorar, yo creo que eso sí hemos llegado a esa idea, ¿no? Sí que es un modelo que a lo mejor se nos podría escapar, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a la presencialidad, la enseñanza sí. A distancia en Andalucía, pero que gracias a la consolidación de ese sistema pedagógico de la enseñanza a distancia durante la pandemia, pues nos ha permitido quizás abrir un poco más la mente, ¿no? Y bueno, muchos a lo mejor ahora lo ven como una alternativa, antes quizás no, pero ahora muchos seguro que lo ven como una alternativa, ¿no? Es necesaria además también en el momento que nos encontramos. Que alguien que tenga un trabajo, que esté contento con su trabajo, pero quiera aspirar claro. A más y quiera seguir formándose, ve que tienen conexión a un precio todavía un poquito alto, ¿no? Desde mi punto de vista para toda la población, bueno, tiene que bajar un poquito las conexiones de red, que todo el mundo pueda poner su punto wifi en la casa, ¿no? Y que entre la conexión a internet bien, entonces se puede formar en horarios de tarde, de noche, de fin de semana, es decir, intentar seguir mejorando, bueno, porque yo quiero aspirar a un puesto de trabajo mejor y quiero formarme. Y yo creo que ahí está la consejería, las distintas consejerías están en esa línea de que las enseñanzas a distancia sean parte del futuro, sí. Claro. Bueno, vamos con los procedimientos, si te parece, Fernando, vamos a informar también de ello. Me decías que había habido cambios, ¿no? Había cambios, sí que el aula virtual sigue siendo el lugar donde hay que acudir a la hora de iniciar el proceso de admisión. ¿Podemos hablar de esos cambios? ¿Podemos hablar también de los calendarios? En fin, ¿cómo se organiza todo el proceso de...? Claro, o sea, yo a los que nos escuchen, perfecto, en la página web de la consejería también... A mi gusto un poquito desordenada porque hay multitud de entradas sí. y salidas, ¿no? Y no está claro. Si quieren, en la página del Hielo Remedio, ¿no? El web.hieloremedio.org o simplemente ahí en Nuestra Señora de los Remedios ya en Google aparece. Ahí tenemos FP, Formación Profesional 2021-2022 y hemos intentado recopilar toda esa información que está... muy amplia, pero un poco desordenada en la consejería, ¿no? Por muchas entradas, pues eso, dejando claro los documentos esenciales, y este que tú me comentas es el de calendario, fundamental, el calendario, que todo el mundo sepa que hasta el día 30 tiene que hacer su admisión, luego verse admitido, y luego tiene un periodo de matriculación, y si quiere lo vamos recordando ahora con detalle, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál sería el procedimiento? Porque para la admisión me voy a la secretaría virtual, ¿no? No se puede hacer... Exactamente, o sea, claro, vinieron alumnos aquí, sí, el viernes pasado, ¿no? Vinieron un conjunto de alumnos que no terminaban de encontrar dónde era eso, porque todo el procedimiento tiene que ser a distancia, de forma de la secretaría virtual. Nuestros administrativos, que ya digo, no... llevan mucho tiempo formándose y instruidos y al mismo tiempo son amables y dándole toda la información a todo el mundo, ayudaron a que desde el centro, pues 4 o 5 alumnos que habían venido desde el resto de la provincia, pues hicieran la admisión a través de internet y nosotros guiándoles. Pero la mayoría del alumnado tiene que hacerlo en su casa, está a través de la Secretaría Virtual. Del 15 al 30 tienen periodo de solicitud. Entra en la Secretaría Virtual, tienes que tener o un certificado, o la clave IANDE, o alguna otra modalidad de reconocerte a través de Internet. Si alguien es muy nuevo, pues tienes que pedir información y que la clave también hay en la página web de la Consejería, cómo se solicita esa clave, o en Hacienda, si quieren un certificado digital, que es algo más complejo, pero también te abre muchas más puertas de que tú tengas tu certificado instalado en tu ordenador o en tus ordenadores. Y te pueda reconocer. Es necesario que todo el mundo tenga su reconocimiento virtual, ¿no? Y entonces pida la plaza hasta el día 30, le aparece la oferta, los ciclos medios, los ciclos superiores, puede ir pinchando en cada uno de ellos, y cuando le interese un ciclo, pues naturalmente solo tiene que solicitarlo. El sistema hasta el día 30 va a admitir todas las solicitudes, ¿no? Tanto del alumnado que sea en primero, como del de a distancia, ¿eh? Aquí han unificado, han cambiado, habían puesto fechas distintas en otros años, bueno, como les cogió un poco el toro y no había salido todavía, ¿no?, en estos últimos días, bueno, pues han unificado tanto la lo del primer curso que quieran matricularse, o pedir plaza, perdón, para el curso que viene, en su régimen presencial, régimen general que le llaman, o los regímenes de a distancia y semipresenciales y demás, hasta el día 30, presentación de solicitudes. Sí. Luego se irán cambiando, luego ya tienen que ir, una vez que hayan entrado en el sistema, hayan pedido su solicitud, ya el sistema lo reconoce. Entonces, para el alumnado de primero, de nuevo, que quiera acceder y que quiera hacer de forma presencial, el día 5 ya va a tener, el día 5 de julio, va a tener una relación provisional. Van a aparecer los solicitantes relacionados y le van a decir, pues usted ya está en la relación provisional, o usted no está porque no ha presentado la documentación, o le falta el DNI, o le falta, bueno, todo lo que tengan que ir presentando, relación provisional. Van a tener un par de días, de 6 al 8, para alegaciones, van a poder añadir, quitar, poner cosas que la administración le haya dicho, y el día 12 de julio ya estará la relación definitiva y la primera adjudicación. Entonces entra otro periodo, ¿no? O sea, igual que hemos dicho, del 15 al 30 de junio presentación, ahora del 13 al 16 de julio, esos tres días incluidos, el 13, el 14, los cuatro días incluidos los cuatro, pues tienen que matricularse todo alumno que haya sido admitido. Yo he pedido el ciclo de desarrollo de aplicaciones web, los remedios, aparezco en la lista el día 12 de junio, pues el día 13, 14, 15 o 10, perdón, el día 13, 14, 15 o 16, esos cuatro días de julio, me tengo que matricular por el mismo sistema de la Secretaría Virtual. Entonces no hay solicitud, sino sería matrícula, se le abre una serie de ventanas, se matriculan los admitidos. Sí. Seguimos, el día 20 de julio aparece una segunda adjudicación, han quedado plazas libres, la gente no se ha matriculado en esa primera ventana, ahora que hablamos de fútbol, ¿no?, y de tal y de cambios, pues en esa segunda ventana del 20 de julio aparece una segunda, pues tienen otro periodo, del 21 al 26 de julio, pues pueden matricularse los que hayan salido en la segunda adjudicación, y todavía tendremos una tercera, las plazas que hayan sobrado se podrán pedir en septiembre, es lo que le llaman el periodo extraordinario, del 1 al 3 de septiembre se podrán pedir, aparecerán una relación definitiva el día 10 y del 14 al 15 se podrán matricular. Pero bueno, recapitulamos y nos olvidamos de septiembre ahora, nos centramos en el periodo ordinario, ¿no?, que se llama 30 de junio, plazo de matrículas, se verán en las distintas listas del 13 al 16 de julio, yo creo que lo comentaste tú antes, primer periodo de matriculación, del 21 al 26 de julio, segundo periodo de matriculación. Vale. O sea que ahí queremos dejar claro y os remarcaremos y todas las preguntas vendrán por todos los medios, por correo, por WhatsApp, por teléfono, y nosotros intentaremos aclararle a todo el alumnado este periodo de matrícula. Vale, y por último, ¿quiénes son los que pueden acceder a estos ciclos formativos? Requisitos para grado medio y requisitos también para grado superior, ¿no? No sé si son diferentes, creo. Sí, claro, estamos hablando de edades y de normativas, ¿no? O sea, que no, en principio, para el régimen general, bueno, todas las personas independientemente de su edad, ¿no? Y las enseñanzas van ahí fundamental de adultos, o sea, de adultos están asociadas las nuestras de a distancia y las presenciales, por tanto, tener cumplido 18 años a 31 de diciembre del año este 2021, o tener cumplido 16, ¿no?, siempre que tengan un contrato de trabajo, sean deportistas de alto régimen, bueno, una serie de condiciones que establece la normativa, ¿no? En principio, el alumnado, si tiene otra formación, si ya han terminado algunos el bachillerato, algunos han terminado las distintas carreras universitarias o otros ciclos, lo van aportando. O sea, eso le va a ir dando puntos a la hora de que la relación definitiva. Ya decíamos que esto está centralizado, el procedimiento, no lo hacemos en los institutos. Algún padre, alguna madre me llama, Fernando, una plaza que mi hijo se quiere quedar aquí y quiere que haga el AFP con vosotros, ¿no? Y yo, claro, Digo, yo te agradezco que tú quieras que tu hijo esté aquí, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la adjudicación de plaza, ¿no? Nosotros facilitamos, te damos toda la información, pero el proceso está centralizado por la consejería, ¿eh? Por tanto, tienen que hacer sus solicitudes, van incluyendo todos los méritos que tengan. Yo he terminado mi cuarto y me quiero matricular en un grado medio, pues sin ningún problema. Yo he terminado mi segundo bachillerato y quiero hacer un grado superior, pues también puedes pedirlo. Tengo enseñanzas de idiomas, tengo otro título, lo voy a ir ajustando en el procedimiento. Pero bueno, cuando ya se entra en la Secretaría Virtual, ahí sí está bastante ordenada la información y te va pidiendo todas las condiciones y te va delimitando qué condiciones tienes tú personalmente, qué edad tienes, si puedes matricularte en el medio, en el superior o en la distancia. Ahí creo que sí esa información en internet está bastante clara, ¿no? Claro. Bueno, pues todos los procedimientos, ¿no?, para poder acceder a lo que sería primero el proceso de admisión y después ya el procedimiento de matriculación. Todo de manera virtual, está todo establecido para baremarse, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía. Claro. Pero bueno, recordar que está abierto todos esos procedimientos también en estos momentos. Todo esto forma parte de lo que es el fin de curso, ¿no? Siempre la recta final en esta época del año, pues se abren todos estos procesos y se tiene que estar trabajando, lo hemos comentado otras veces, ¿no?, en paralelo con lo que es el tema administrativo, además del fin de curso. Y luego, además, no sé si en estos días también tenemos la matriculación de bachillerato y eso, ¿no? Los que fueron admitidos, ¿no?, en el proceso de marzo, ¿no? Creo que es. Claro que sí, que alguna familia dice, bueno, termina el curso mañana, ¿no?, 22 de junio, establece el calendario, que mañana terminan las clases lectivas para los distintos regímenes de la localidad, pero es verdad que habíamos hecho el proceso en abril, habían salido unas listas de admitidos, habían unos periodos de reclamación, algunas familias habían reclamado, otras siguen en periodo de reclamación. Bueno, la administración irá colocándola, pero claro, aunque ya te hayan dado la plaza de admitido en un centro, tienes que matricularte, ¿no? Y en concreto el nuestro es el yo hablaba antes de muchos alumnos de la FP, de presencial y a distancia, pero todavía tenemos más alumnos, ¿no? Nosotros rondamos de 500 a 600 alumnos de presencial, de secundaria y bachillerato. Por tanto, tienen que venir por el sobre o entrar. Todavía no se puede entrar y están en periodo, el año pasado se hizo en periodo de prueba el sobre virtual, ¿no?, a través de esta secretaría, y alguna familia matriculó al alumnado, no de forma completa porque dio algunos errores, este año quieren hacerlo mejor, pero del 1 al 10 de julio, ¿no?, incluido el 10 de julio es sábado, por tanto, seguramente habilitaremos el lunes 12 de julio, pues del 1 al 10 tienen que comprar el sobre, como hemos hecho tradicionalmente, y venir a matricularse. Todos los alumnos que hayan aprobado el curso completo, que sigan en este centro, los de nueva admisión en primero y primero de bachillerato, los repetidores que les queda una asignatura o no para septiembre, o sea, todos. Los alumnos tienen que matricularse obligatoriamente, cada año lo decimos, y bueno, es parte de nuestro trabajo que no se les olvide, y luego si alguien se le olvida, pues empezamos a tirar el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Que te has ido de vacaciones? No, que a partir del día 1 tienes que traer el sobre de matrícula. Ya digo, si la administración consigue que el sobre de matrícula virtual de secundaria y bachillerato funcione, pues también más cómodo para las familias, pero si no, nosotros ya tenemos bastante estipulado y rodado el sistema, se compra el sobre, se hacen unas pequeñas colas, mantendremos la distancia de seguridad, nuestro personal de administración, ya digo, que es muy eficiente, y haremos que se pierda el menor tiempo posible, daremos toda la información de optativa, de los pequeños cambios, no ha cambiado alguna cosita en la normativa de secundaria y bachillerato, lo tendrán todo en el sobre de matrícula, que todavía no podemos tener, ¿no?, porque ya digo, tenemos reuniones y estamos cerrando toda la oferta de secundaria y bachillerato, pero que ya a principio de la semana que viene, el lunes 28, queremos tenerlo todo terminado para que se puedan ir comprando esos sobres o teniendo la información del sobre virtual, y a partir del jueves 1 de julio, pues las familias también se queden tranquilas, matriculen a todos sus hijos y sus hijas, y ya sí empieza el verano en ese sentido en la parte educativa, ¿no? Pero pero está bien que lo recordemos, y el servicio que hacéis vosotros es importante en Radio Ubrique, pues para decirle que están admitidos muy bien, pero tienen que matricularse, poner las optativas, poner la religión, poner las características que tengan y que quieran cada una de las familias, y por tanto a partir del 1 de julio matrícula obligatoria para todos. Exactamente, todos los alumnos de secundaria y bachillerato. Que me ha dicho que son en torno a 500, de 500 a 600, ¿no? Alumnos de secundaria y bachillerato lo que tienen los remedios. Sí, este año concretamente hay 345 de secundaria, 190 de bachillerato, pues eso, para ser estricto y que mi mujer no me diga que tiro de porcentaje así a grosso modo, 535 matriculados en secundaria y bachillerato, más luego otro secundaria y bachillerato, que tenemos otros 130 en el régimen de adultos, que también son de secundaria y bachillerato, por eso ese redondeo mío de más de 600 alumnos, que es bastante correcto, ¿no? No es exacto el 600, pero se aproxima bastante, ¿no? Claro, tenemos también la modalidad de adultos que se imparte, ¿no? En los remedios. Y en secundaria y bachillerato. Y luego, bueno, pues además hay que sumar el alumnado, ¿no? De los ciclos formativos que comentábamos anteriormente, que si lo unimos con los que están a distancia, pues se quedan esos 350, 400 que decíamos antes, ¿no? De ciclo formativo, sí, que cada curso se matriculan, ¿no? Bueno, pues una formación que acapara, toda esta formación la acapara como oferta educativa el IE Las Cumbres, en un curso que ha venido desde luego marcado este año por esas circunstancias tan excepcionales que hemos estado todos viviendo, ¿no? El uso de la mascarilla, las ventanas abiertas con el frío en invierno, la separación, el desdoblamiento de aulas, primar lo telemático frente a lo presencial. Ha sido un curso complicado para todos, para toda la comunidad educativa en general, pero que finalmente, Fernando, yo no sé cuál es la impresión general, pero yo creo que salió bastante bien, ¿no? Sí, ¿no? Yo como director ahora, si quiere, en la parte institucional, felicitar a la familia, felicitar al alumnado, ¿no? Felicitar al profesorado, o sea, hemos hecho todos un esfuerzo. No recordamos a los agoreros ahora en septiembre, ¿no? Cuando dijimos, venga, enseñanzas presenciales, aquello va a ser un caos de brotes, ¿no? Y se van a contagiar y vamos, no, efectivamente, teníamos ese miedo, ¿no? No vamos a decir que nosotros alegremente veníamos teníamos todas con nosotros, pero claro, hemos mantenido mascarillas puestas, manos lavadas, recreos distintos, ventanas, como tú dices, abiertas de día, de noche y los fines de semana con frío y calor. Bueno, no hemos tenido un invierno excepcionalmente frío y el nuestro ha sido llevadero. Hemos dado clases con la bufanda y el gorro puesto y el abrigo, no nos ha pasado nada. Pero es verdad que en los centros brotes no ha habido, es decir, alumnos se han contagiado, profesores se han contagiado, pues claro, como no podía ser de otra forma en Ubrique o en la comarca, ¿no? Pero en el centro como tal no ha habido ningún brote, o sea, eso significa que las medidas han funcionado. También habremos tenido suerte, por supuesto, pero las medidas han funcionado, a la corriente de aire no han parado y por tanto los aerosoles, que es donde la ciencia nos dice ahora que por dónde va realmente, no necesitamos tanta lejía, tanta limpieza de suelos, tanta limpieza de materiales, ¿no? Ese sí hay que hacerlo en su porcentaje, pero lo que tenemos que tener claro es que las mascarillas y el aire, el que debe de fluir de forma cruzada. Y ahí muy contento, pero muy contento por eso, por el gran esfuerzo de la familia, de comprar mascarillas, de traérselas, de ponérselas, del alumnado. Está 6 horas aquí encerrado en un recreíto, un poquito, comer bocadillo, ponerse la mascarilla otra vez. El profesorado, como tú dices, parte telemático, parte... ya queremos que la parte telemática no se vaya, o sea, que el alumnado sea presencial, pero tenga tu módulo y tenga tu virtual, tu agencia virtual y tenga ahí perfectamente tu repositorio y tus actividades, o sea que ya esto sí va a ser doble, ¿no? O sea que mi alumno que yo tengo mis clases aquí, luego le voy a mandar una tarea, él me va a hacer una consulta, o sea, vamos a enriquecer la enseñanza para no dejar la telemática. Que tengamos pandemia y otra cosa y tengamos la telemática totalmente, muy bien, pero creemos que la parte telemática tiene que quedarse para todos. Ya la teníamos para bastantes regímenes, ¿no? Lo que hemos estado comentando antes, algunos profesores ya trabajaban por su cuenta en didácticas telemáticas de otro formato, pero yo creo que ahora ha venido para quedarse para todos, que tengamos esa parte online siempre de aprendizaje continuo y está muy bien. Pero mi agradecimiento como director del IE Nuestra Señora de los Remedios al esfuerzo de familias, alumnos y profesores y personal, no puedo dejarme al personal de administración, de la limpieza extra, de las empresas que se han contratado, que han estado aquí desde septiembre y no han parado, y nos podemos estar muy agradecidos al esfuerzo de todos, ¿no? La verdad es que ha sido un ejemplo, ¿no? El sistema educativo, y cuando hablo de sistema educativo no me refiero a un ente abstracto, ¿no? Superior, sino a quien forma ese sistema educativo. Pues estamos hablando de los docentes, del alumnado, de la familia, todo ese personal administrativo que decía, en fin, todo lo que ha comentado anteriormente ha demostrado que se puede seguir viviendo a pesar del COVID, que se puede seguir realizando la actividad docente en este caso, y se puede seguir funcionando. Ha sido un ejemplo y una lección también, ¿no? Un poco para todo. Y en cierto modo, pues un aprendizaje en el que hemos ido todo conociendo cómo había que hacer las cosas para que funcionaran. Ahora la perspectiva que se nos presenta de cara al próximo curso es teóricamente de apertura por la posibilidad de vacunación para los menores ya mayores de 12 años, de apertura también porque, bueno, se anuncia que vamos a quitarnos las mascarillas al aire libre, de momento en interiores no sabemos lo que puede ocurrir de aquí a septiembre, en fin. Vosotros, yo imagino que tampoco tenéis claro cómo va a ser el curso 2021-2022, pero ya de ello se estará hablando, ¿no? Sí, es verdad que nosotros en ese sentido somos funcionarios públicos y por tanto nos debemos a lo que la normativa en cada momento establezca, ¿no? O sea que es verdad que ahora la labor vuestra de prensa y de información es verdad que va por otros derroteros, ¿no? Y se avanzan ideas o comentarios o simplemente publicidad, ¿no? De cosas que podrían ser, bueno, nosotros a día de la fecha todavía no tenemos normativa de educación y de sanidad, ¿no? Las condiciones, es verdad que hemos visto distintos protocolos del ministerio que están tratando con la consejería, que si las ratios crecen, que si las ratios decrecen, que si volvemos a la antigua normalidad en cuanto a número de alumnos, se ha demostrado que si tú separas y tienes menos alumnos en clase, tienen mejores condiciones sanitarias, pero también tienen mejores condiciones educativas. Claro. Por tanto, eso ha sido algo que ya sabíamos todos los docentes, ¿no?, los profesionales, pero que, claro, sabemos que cuesta dinero. O sea, que si tienes que poner tres profesores en vez de uno y desdoblar, pues, bueno, es un esfuerzo que tienen que valorar todas las administraciones. Y nosotros, nuestro punto de vista es que, claro, que se debería mantener el profesorado que llamaban COVID, que simplemente en nuestro caso eran tres profesores más, que nos permitió que secundaria y bachillerato pudiéramos desdoblarlo, ¿no? Y en vez de tener tres grupos a 30, tuviéramos cuatro grupos a 20. Eso nos ha permitido unas condiciones de sanitarias muy buenas y educativas, pues todavía mejor, ¿no? Y como tú dices, son informaciones, globos sonda, o sea, nosotros todavía no tenemos normativa. Espero que tengamos una reunión de salida, ¿no?, con el servicio de inspección, que nos comente lo que haya fehaciente, lo que tengamos que preparar para el verano, que no sea en el 1 de septiembre cuando nos den la información de aula, distancia y profesores, sino que se empiece a trabajar esa experiencia que tenemos todos, ¿no?, la administración y nosotros, de cómo funcionamos, pues que se intente en junio o julio, ¿no?, pues más bien ya julio, agosto, ¿no?, pues hacer todas esas previsiones de trabajo, de agrupamiento y de flexibilidad o no para preparar. Pero a fecha de hoy, cuando hablamos, lunes 21 de junio, todavía no hay absolutamente nada de normativa, de grupos, de condiciones higiénicas, de mascarillas. Bueno, sabemos que estamos en pandemia y que podrá ir cambiando eso. Pero cuando lo tengamos lo informaremos, pero a día de hoy solo especulaciones y claro, informaciones de prensa y de de protocolos previos, ¿no? Habrá que esperar. Yo imagino que a finales de agosto empezarán a aparecer las publicaciones, las informaciones, coincidiendo con también cuando se publique el calendario, ¿no? Del curso próximo, que todavía tampoco lo tenemos, evidentemente, todo lo que es el procedimiento de vacunación también, ¿no? Cuando se comience a vacunar a mayores de 12 años y demás, pues hasta que no se alcance esa meta, pues no sabremos muy bien el nuevo escenario que se nos plantea. De todas maneras, tenemos ya la experiencia de este curso que está finalizando ahora, y si es igual, pues nada, pues casi que se firma, ¿no, Fernando? Sí. Nosotros, es verdad que, bueno, que marcamos mascarillas, ¿no? Quien tiene la goma, gente más sensible, que tiene la nariz con distintos problemas por las mascarillas, pero bueno, sabemos que las están haciendo mejores, que las están abaratando, fundamentalmente porque eso, hay que higienizarla y ponerse una cada 6-7 horas y con la nariz bien tapada y tal. Si las podemos quitar al aire libre, porque la normativa de sanidad lo dice, pues intentaremos también que al aire libre se cumplan las condiciones higiénicas de manos y demás. Nosotros a la espera, y bueno, si afortunadamente nosotros vemos la cifra cada día de fallecidos y esa cifra baja tremendamente, y por tanto hay que ser optimista, y nosotros nos agarramos a que esa vacunación continúa a buen ritmo gracias a los sanitarios, ¿no? Que hacen dobles turnos, triples y demás, y vamos estando vacunados una gran parte de la población, y entonces eso está dando esos números a la baja en hospitales y el fallecido, ¿no? Por cierto, que no hemos comentado, hablamos contigo, creo, no sé si hablamos con la comunidad educativa, no sé exactamente cuándo se colocaron las primeras dosis de las vacunas a los docentes aquí en nuestra localidad, con AstraZeneca, y sí que es verdad que los docentes han sido un poco los pupas en este sentido, porque después se retrasó, se paralizó, en fin, ha estado ahí, que sí, que si no, ya vacunados con las dos dosis, ¿no? ¿O todavía queda? Prácticamente todos. Vale, todavía queda entonces. Decir, sí, todavía quedamos algún sector más veterano, ¿no? O sea, los que tenemos más canas y somos mayores en los centros, nos vacunamos después, ¿no? Nos vacunamos alrededor del día 30 de marzo, y bueno, es inminente. Mañana mismo, o entre mañana y pasado, que el último grupito pequeño de profesorado, ¿no? De los distintos centros que tenían una sola dosis, ¿no? Es verdad que ahora los de nuestra misma edad ya están vacunados, claro. Pero bueno, nosotros fuimos privilegiados en marzo. La gente se le olvida este tipo de cosas, que a mí me gusta hacer siempre. También, ¿verdad? muy cuando nos vacunaron el 30 de marzo, no se esperaba que a ningún grupo de edad de nuestra edad lo vacunaran, y ya nosotros, por ser personal de riesgo, nos vacunaron. Luego las vicisitudes de las vacunas prohibidas, vacunas admitidas y toda esa polémica que a nosotros y a mí particularmente, ¿no? Como químico no me interesa ni debemos entrar, pero la prensa entró y se debatió, y todo el mundo era epidemiólogo y opinaba de una vacuna, de una dosis, de dos dosis, y ya entendíamos, ¿no? Lo que era una marca y otra marca. Bueno, nosotros estamos vacunados de una dosis, ya digo, mañana, entre mañana y pasado, prácticamente toda la población, toda la parte docente de Ubrique, todo el profesorado de Ubrique y de la comarca estará con las dos dosis. Bueno, pues muy bien, igual que la población sigue aumentando a ritmo, y necesitamos eso, que mientras más personas estén vacunadas, mejor, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues se cierra un curso difícil, pero que, como decíamos, satisfecho, ¿no? En resumen, por cómo se ha desarrollado todo. Y bueno, pues a descansar también, ¿no? que más que merecido en este curso el descanso, para todas las personas que han formado parte de esa comunidad educativa, que lo han trabajado, ¿no? Por las dificultades añadidas que ha habido este año, desde luego. Y poco más, y a seguir avanzando después de cara al próximo curso, a ver qué novedades nos traerá. Iremos informando de ellas conforme también se vayan conociendo, ¿no? Y se vayan, pues, marcando la normativa que hará realidad el curso de cara al próximo mes de septiembre. Nos vamos a quedar aquí, Fernando, agradecerte el que nos hayas atendido para hablar de todas estas cuestiones, para centrarnos en los ciclos formativos, la oferta que oferta los remedios, pero también para extenderla, ¿no? A todo lo que es la comunidad docente de nuestra localidad, en cuestiones como el cierre de curso o el balance de lo que ha sido este curso pasado, marcado por el COVID. Así que te agradecemos el que nos hayas ofrecido esta posibilidad aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. vale a vosotros por difundirlo todo. Gracias. Gracias, buenos días.